Cuando desde la cama y por un huequito de tu ventana mires hacia la noche y enciendas toda su oscuridad. Cuando vayas pa' afuera y la brisa fresca de primavera moje tus pies descalzos con pedacitos de libertad. Verás luz en los faroles, queriendo ser como soles. Tendrás un millón de estrellas que destellan para vos. Entrará un lucero a tu habitación, rociará su luz sobre el edredón. Lloverán los astros por la pared y siguiendo el rastro y a tu merced. De algunas cosas que si está oscuro se ven mejor. Cuando no se oigan ruidos y todos piensen que estás dormido, vendrán para darte un beso, felices sueños, mi amor, mi amor. Con el track de los cerrojos espiarás por un solo ojo y yo te I'm